aprovecho para decirles una... Esto a los estudiantes, esto para los estudiantes y para la comunidad educativa en general, a los papás, que a partir del día de hoy, por lo que ha sucedido con el... que se ha derrumbado dos cielos rasos de dos aulas, que quedan suspendidas las clases, quedan suspendidas las clases presenciales, se va a retomar lo que era hasta ese momento la virtualidad, o sea, la enseñanza remota. Mientras tanto, les quiero comunicar que el señor Giovannoni, que es el director de infraestructura, junto con una cuadrilla que es especializada en la cuestión de techo de cielo raso, va a venir y va a hacer todo un trabajo para revisar toda la estructura. Por favor. Esto es en respuesta a lo que ha pasado, pero aparte voy a proponer que haya una comisión permanente de la escuela, formada por padres, estudiantes, para que ante cualquier situación que ocurra, como ha sucedido, como esta cuestión del techo que se cayó el otro día, que también fue informada, les quiero decir que también fue informada, inmediatamente la cuadrilla esté revisando no solamente los techos, sino el tema del estado de la que son las instalaciones eléctricas y tema de los aire acondicionados, ya que esto por ahí realmente concentra mucho calor y realmente los aires son importantes para que los aires estén colocados en todos los espacios que corresponden. Lo importante es el techo más que el aire, ¿no? Totalmente, sí, sí. El techo. Pero la idea ahora que nos apremia es el estado de los techos, sí, sí. Así que yo, chicos, estamos haciendo el acta, le estamos comunicando a todos los papás y a los estudiantes que a partir de este momento están suspendidas las clases. ¿Hasta cuándo? Presenciales, presenciales. Ya se termina el año sin clase, porque estamos... Bueno, eso es lo que estamos intentando ahora. Nosotros queremos... Mariana, ¿quién firmó todo esto para que se haga todo esto? La idea es que... La autorización firmó para que se haga todo esto, que es un desastre. Avaló. Avaló esto. Avaló esto. Esa área es el área de infraestructura. Por eso, ¿cómo podemos confiar en él si les ofreció esto a los chicos? Acá están estudiando los chicos. ¿Por qué la primera vez que se cayó el techo nos echaron la culpa a nosotros? Yo no lo... ¿Por qué se le está echando la culpa a los alumnos? No, a nosotros nos dijeron solo... que era culpa de nosotros por tirar mochilas. Toda la cosa que sucedió. Yo lo que hablé cuando me preguntaron era que informé de que se había vencido una de las estructuras. Ah, sí, se puede involucrar un poco. Es más, cuando vine acá. Se puede involucrar un poco.